canciones no hablen de amor. Lo bueno de tropezar es avanzar más rápido. No preguntes si te quiero en el punto álgido, que creo que es mejor que nos demos un tiempo. Y no hay drama, y no hay drama, y no hay drama, y no hay drama. Y me aprieta el vaquero y no se ha recién lavado. Cuando se